Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2917. Hoy es martes, ya la última, bueno, penúltima semana del año, así es de que espero que estén preparando todo para la cena navideña. Tenemos una conversación muy interesante, muy importante hoy, en esta noche, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California. Vamos a un tema interesante, quédese con nosotros. Arrancamos el programa escuchando a Journey, esta banda norteamericana de rock, con la canción Don't Stop Believing. Y fíjate, de eso tiene que ver hoy el tema Don't Stop Believing, no deje de creer en los seres humanos, sobre todo los que lo rodean a usted, ¿no? Don't stop believing, no deje de creer en ellos. El equipo completo de Fórmula en los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, nos acompañan para esta transmisión. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio para esta conversación de coaching con nuestro coach mentor Gonzalo Córdoba. Ahorita lo presento. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como tú bien dices, Robert, no hay que dejar de creer en la humanidad. Como, bueno, la canción dice, no hay que dejar de creer. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar de la grandeza de la humanidad. Ese es el tema que nos trae nuestro entrevistado de la noche, coach ontológico. Qué bueno, Robert, te cedo el micrófono para que por favor lo presentes. Y bueno, con esta plataforma Zoom que lo estamos entrevistando allá en San Francisco, en donde él radica. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional, acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, IFC, nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, directamente referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, fundador de Newfield Network México y de LS Human. Perdóneme usted. Ha dirigido procesos en compañías de Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, y hasta allá tenemos nuestro enlace vía internet y vía la plataforma Zoom. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, Roberto. Gracias, Laura. Pues muy bien, contento de estar nuevamente aquí en lo que ya es el cierre del año, ¿verdad? Visitándonos, y muy feliz de estar con tu auditorio. Oye, pues sí, muchas gracias, ya con el cierre de año. Bueno, es tu última participación del año, por lo menos aquí en Fórmula en los Negocios. No va a ser la última, seguiremos contigo afortunadamente en estas conversaciones tan lindas y tan importantes. ¿Con qué empezamos, Gonzalo? Pues miren, el tema que les traigo el día de hoy es muy reflexivo, y lo vamos a poder conectar con el mundo de los negocios, con el mundo de la organización. Usted que es empresario y nos escucha, le interesa esto, porque hay un tema que lo he nombrado la grandeza de la humanidad. es lo que ocurre. Fíjese usted, estamos hoy, es ya 19 de diciembre, en un pestañear, en un pestañeo, se termina el año. Ya cerramos un ciclo. Y cuando se acercan estas fechas, ¿qué es lo que a mí me ocurre? Yo no sé si le ocurra a usted, pero déjeme invitarlo a reflexionar en esto. Imagínese usted todos esos corazones de estas niñas, de esas niñas y niños, ilusionados en la magia de la Navidad. Imagínese usted todos estos seres que tienen una cierta edad donde la magia, la ilusión, la fantasía está viva. Eso es imposible no recordarlo. Y recordar eso y pensar en eso a mí me inspira. Me inspira a que hay un valor muy grande en estos corazones chiquitos, ¿no? En estos corazones de los pequeños. Ese valor tan inmenso que representa la bondad, el amor, la pureza, la inocencia. Cuando me acuerdo de eso, me quiero convertir yo en un guardián de esa humanidad, ¿no? Un guardián. Yo tengo una hija de 9 años y quiero guardar esa inocencia. Y más allá de mi hogar, ¿qué es lo que me da ganas de seguir inspirando personas? De seguir inspirando gente como usted que nos escucha, que tiene un negocio, que tiene una empresa, que tiene un changarro, no sé qué tenga, pero usted está allá afuera queriendo crear cosas interesantes en la vida. Entonces, para eso, de lo que le voy a hablar hoy, es algo muy simple. ¿Cómo aprendemos a ser grandes desde nuestra humanidad, convirtiéndonos en seres humanos coherentes? Ese es realmente el tema, Laura y Roberto. Así es como lo vamos a conectar al mundo empresarial, al mundo de los negocios, con la coherencia que hay dentro de nosotros, honrando nuestra grandeza. ¿Cómo lo escuchan? Claro que sí, Gonzalo. Esta parte de la coherencia de la que nos platicas, pues definitivamente esa es, yo creo que la vía, o más bien la fórmula que nos permite llegar a esa plenitud, a esa satisfacción, el hecho de saber que hacemos, pensamos y somos en nuestro ser la persona que coincide con cada uno de estos tres puntos que mencioné, ¿no? Entonces, esa coherencia, porque muchas veces pues no tenemos la coherencia, pensamos una cosa, decimos otra, queremos ser de cierta manera y luego no podemos defender ese ser que queremos ser, y eso nos provoca estos desequilibrios y este no sentirnos en coherencia, ¿no? En cambio, lo que tú mencionas al hablar de esta coherencia, de sentirme equilibrado, de sentirme, me lleva a ese sentimiento de plenitud. Entonces, pues, qué grandeza de la humanidad o del ser humano que pueda llegar a esta coherencia y a esta plenitud en su sentir, en su pensar y en su hacer, ¿no? Interesante la reflexión, pero también no puedo dejar de lado, amigos, el pensar en lo que nos tenemos que hacer cargo. De cómo está la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad, no todos, como decimos acá, no todo es miel con hojuelas. Hay condiciones que tenemos que encontrar, que hacernos cargo para sentirnos con esa plenitud. Yo de veras agradezco tu participación, Gonzalo, porque nos inspiras, porque nos traes estos mensajes, porque voltear a ver la grandeza real de la humanidad, pues es algo que verdaderamente es parte de esa inspiración para hacernos cargo de lo que nos falta, ¿no? Yo creo que hay que ver las dos cosas, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues justamente este es el tema, ¿no?, que vamos a explorar, así que no se vaya, por favor. Vienen muchas preguntas para seguir reflexionando, seguirnos viendo y, como le decía, conectarlo con su negocio. Así es, y yo creo que a esas conexiones son las que pues valen la pena para encontrar el propósito de por qué estamos y encontrar tantas cosas. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, escuchando Send Her My Love, esta canción de 1983 de la banda americana The Rock Journey. Esto fue liberado en septiembre del mismo año. Una gran canción esta, género rock, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una linda conversación. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, precisamente estamos hablando de la gratitud hacia la gente que nos rodea. Y bueno, también honrar a los que ya nos adelantaron, pero la gratitud hacia la familia que nos rodea la puede usted dar y reflejar estrenando una casa. Es el mejor regalo que le puede dar a su familia y a usted, porque trabajamos para el patrimonio familiar, que es poder tener nuestra propia casa. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en el fraccionamiento Los Héroes. Puedes abrir las puertas de tu casa nueva el año que viene, empezando en enero. ¿Cómo te caería eso? En Los Héroes, los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Ellos tienen asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a encontrar cuál es la mejor opción crediticia que se acomoda a tus condiciones económicas. Así es de que la invitación es para que ahora que estamos por Navidad, en estas fechas de honrar y de gratitud y de conectarnos con esto que nos platica Gonzalo, de la espiritualidad, Los Héroes, date una vuelta por el fraccionamiento y date cuenta de lo que Grupo Sadassi, siendo una empresa socialmente responsable, construye para ti. Construye colonias, como decimos, pues construye hogares más que construir casas, y comunidades sustentables, al ofrecer a sus clientes infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. Te voy a dar el teléfono 176-3050, dales una llamada. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita con los asesores, date una vuelta, visita el fraccionamiento, visita las casas muestra y te percatarás de lo que te platico. 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y en el estudio virtual, así es como, ¿no? Desde San Francisco, California, conectado a través de internet en la plataforma Zoom, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy inspiradora la conversación del día de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, pues agradecerle a Gonzalo esto que acaba de mencionar en el corte anterior, esta reflexión de que cuando éramos niños, y que bueno, todos los niños de ahorita, del mundo, pues que están llenos de luz, llenos de ese encanto, de esa magia, de esos sueños, de esa esperanza, fantasía, imaginación, todo eso que en algún momento, pues ahorita que lo dice Gonzalo, pues yo no lo había sentido en hace muchos años. Me hiciste recordar mi juventud, me hiciste recordar esa sensación tan rica, tan bonita, de la, pues incluso de la esperanza, de la añoranza, de la bondad, de la sorpresa, de los regalos y de que vamos a estrenar año. Y bueno, yo imagino que la audiencia también tiene en el olvido, claro, si estamos hablando de gente ya pues grande, mayor. ¿Qué te pasa? Bueno, como tú comprenderás, Robert. Pues ya tienen en el, ya tienen empolvado estas sensaciones, ¿no? En el, o sea, baúl de lo los vemos, no. Lo vemos hoy en los niños, en los jóvenes que tienen esta ilusión y este brillo en los ojos. Y bueno, me hiciste recordar todo eso, Gonzalo. Y bueno, gracias. Y por favor, coméntanos al respecto de esta sensación tan maravillosa que nos estabas comentando. Sí, justamente, Laura y amigos, ese es el punto que me inspiró a escribir esto, ¿no? Porque si usted reflexiona, imagínese la cantidad de seres conectados con la magia, con la luz, con, con lo que sea Laura, con la esperanza, con los sueños. Es como que se nos da este ritual, ¿no? Para cerrar el año llenos de esa luz, llenos de esa ilusión. Y la verdad es que es un momento precioso para nosotros, para planear nuestro siguiente ciclo. Fíjese que usted lo sabe muy bien, no le tengo que recordar que nosotros le damos la vuelta al sol, ¿verdad? Nosotros vivimos en esta nave, ¿no? En este increíble planeta, dándole vuelta al sol, y nosotros hemos declarado que eso significa el fin y el inicio de un periodo en nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría dedicar unos momentos más, amigos, a honrar. Imagínese usted a todos sus ancestros, todas esas personas que antes de nosotros estuvieron aquí. Fíjese una idea. Imagínese la primera persona que se atrevió a comer ciertas frutas, ¿no? Ciertos alimentos, que se arriesgaron su vida, ¿no? Nosotros como especie se nos ha olvidado que necesitamos honrar de alguna manera en estos fines de ciclo todos los que vinieron antes de nosotros, ¿no? Esos hombres y mujeres que exploraron nuestro mundo y que, imagínense también, ¿no? Con tanta valentía recorrieron caminos, hicieron descubrimientos, inventos, tradiciones, cultura, ¿qué le puedo decir, ¿no? Tanto y tanto y tanto por agradecer. En este ciclo también tenemos la grandísima oportunidad de la gratitud, ¿no? De algo que es para nosotros, algo que nos hace muy grandes, es conectarnos con esta gratitud, con esa magia, con este regalo de habernos heredado el mundo de hoy, en el que, por cierto, usted comercializa sus servicios, sus bienes, sus productos, ¿no? Claro. Este es el mundo del cual hoy estamos gozando nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Yo reflexionaba en eso. ¿Qué sigue de cara al futuro, ¿no? Yo me hago estas preguntas ya un poco perfilándonos en poderle invitar a usted, a todos ustedes que nos escuchan, en cómo sacarle mayor provecho a lo que hacemos organizacionalmente, empresarialmente, ¿no? Y entonces viene automáticamente la idea de la coherencia. Y déjenme, le regalo tres lugares, ¿sí? Nos referimos por coherencia a esto que ocurre cuando el ser, el decir y el hacer están alineados, ¿verdad? Cuando el ser, el decir y el hacer están alineados. Y eso ya se va conectando con la realidad de hoy, con el mundo de hoy, con la vida organizacional y, por supuesto, con la vida personal, ¿no? Vamos a explorar esos tres lugares en el programa de hoy, en la entrevista de hoy, en nuestras conversaciones, y yo le garantizo que esto al final le va a dar como resultado el que usted se prepare para el próximo año, para el próximo ciclo. Una de las preguntas que más me hacen mis clientes en esta época del año es: oye, Gonzalo, ¿cómo me preparo para el siguiente año? ¿Qué meto en mi estrategia? Absolutamente, mi respuesta siempre es el factor humano. Desarrolla gente, desarrollate tú, cuida a tu gente. ¿Qué estás haciendo por ellos? Asegúrate de que tus servicios o tus productos sigan en un lugar óptimo, ¿verdad? Absolutamente. Pero no descuides a la gente. Y eso inicia por el ser. ¿Quién soy, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a continuar explorando. Y interesante, Gonzalo, porque pues generalmente en esa rutina en la que hemos caído de la vida, en donde nada más lo importante es hacer para tener, y no salimos de ese círculo de tengo que hacer para tener, y luego en la carrera de tengo que hacer más porque tengo que tener más que el otro, tengo que crecer, tengo que... Y ahí perdemos la esencia del ser. Nos perdemos en ese mundo materialista, que digo, tampoco está mal el que busques la riqueza, y riqueza económica me refiero, pero como dices tú, preocuparnos por la gente, o también reflexionando en que me debo de preocupar porque mi servicio, mi producto, lo que yo comercializo, agregue valor al ser de las demás personas y sobre todo de mis clientes, ¿no? Yo creo que esa reflexión es importante, y conectarla, como dices tú, en esta grandeza del ser humano, honrar, o sea, recordar a los que ya se adelantaron, las enseñanzas que nos dieron, Es maravilloso y esto me gusta porque nos estás enseñando cómo conectarnos en esa parte que a veces por la carrera o por las prisas o por esta vida tan, tan rápida e inmediata que llevamos se nos olvida. Y buenos momentos en estos días para reflexionar de esto. Yo también agradezco que nos hayas traído este tema que nos hace reflexionar. Pero bueno, no se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Hace calor aquí en Mérida. Bueno, hemos llegado a tener máximas de 33 ya. Y esto es preludio, así se dice, presagio de que viene un norte. Pero fíjese que a lo mejor estas temperaturas van a durar hasta el 24 en la noche. Así es que vamos a pasar una Navidad así medio calurosa. Ahorita debemos de andar por ahí de los 26, 27 grados. Disfrute, yo sé que va usted saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Arrancamos este corte con Ask the Lonely de nuestros amigos de Journey. Buena música. Esto es del álbum Frontiers de 1996. Buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, ayer ya fue la noticia de que el presidente Enrique Peña Nieto ya declaró zona económica especial en Progreso, sobre todo para las áreas de tecnologías de la información. Y esto convierte a Yucatán, el puerto de Progreso, en un puerto logístico muy importante, pues porque va a venir mucha inversión, van a venir más empresas, bueno, se planea que la inversión total llegue a 33,000 trabajos más, empleos para la península de Yucatán. Y Línea Peninsular es una empresa de servicio de envía de carga, fundada en 1984 por el capitán David Humphrey, capitán de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Y Línea Peninsular cuenta con 4 barcos de contenedores enormes. Yo ya tuve la oportunidad de visitar uno de ellos y son verdaderamente impresionantes. Ellos manejan las rutas que van de aquí de Progreso, Yucatán, a Panama City y Tampa, Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. No dudes más, si tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519. 9699-355519. Bien. Tenemos enlace directamente hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá aquí en el estudio, y estamos hablando de esta conversación tan interesante que nos trajo Gonzalo, la grandeza de la humanidad. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonz, nos platicas de esta coherencia que nos las vas a, pues a desglosar entre el ser, el decir y hacer, ¿no? Correcto. Entonces, continuábamos, ¿no? Estábamos hablando justamente de eso, y algo que es importante es que ser nosotros habla de autenticidad. Realmente cuando uno no es quien realmente es, se nos nota, ¿no? Sí. La verdad es que se nos nota cuando no somos quienes nosotros realmente somos. Y suena como trabalenguas, pero si en este momento yo empiezo a imitar a alguien o a hablar como alguien más, se me va a notar, ¿no? esto lo vemos en muchos lugares, en muchas circunstancias, ¿no? Un subordinado, un par, un reporte, que empieza a tomar ademanes de alguien, ¿no? Uno se da cuenta. Entonces, si, ser quien nosotros somos, la verdad es que es un viaje que dura toda la vida, porque nos sorprendemos, ¿no? Nos sorprendemos de quiénes podemos llegar a ser. Y eso es inimaginable a veces, y además nos nutre muchísimo. Yo le invito a que en esta conversación que estamos teniendo, usted empiece a sorprenderse. Oiga, ¿usted quién era cuando era niño? Ese niño ilusionado en la noche de Navidad. ¿Y quién es hoy? ¿Dónde quedó esa niña o ese niño? ¿Cómo volver a nuestras formas que nos permitían nutrir, que nos permitían ser, vivir con ilusión, con sueños? Eso hay que recuperarlo, ¿no? Es precioso poder arriesgarlo todo por ser nosotros. Realmente le invito a ese lugar. En esta dimensión del ser ocurre algo, ¿no? Que la verdad es que la grandeza, nuestra grandeza se empieza a asomar como por una puerta cuando somos quien realmente sí somos, ¿no? Porque agregamos el decir, que esa es la segunda dimensión del ser. Cuando nosotros decimos en congruencia con lo que somos, también se nos nota. Le recuerdo un par de personajes que han dicho y han hecho, o más bien han sido coherentes con lo que proponían, ¿no? Y le recuerdo, por ejemplo, a Cristóbal Colón. Si usted piensa en este personaje, ¿no? Él no tenía ni mejores barcos, ni mejor tecnología, ni más sabiduría, ni siquiera tenía dinero. Sin embargo, fue fiel a lo que él pensaba o decía o creía que el mundo era. Dado que fue fiel, ¿no? Y auténtico a ese pensamiento, pues hoy sabemos que cruzó, hizo un viaje inimaginable en esos tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, eso es algo muy interesante de empezar a ver. Como empezamos a ser coherentes, logramos viajes inimaginables. Hacemos cosas que en ese momento era inexplicable casi. Otro momento que me gustaría comentarles, que a lo mejor todos ustedes lo recuerdan y lo saben, porque para mí es fascinante. Hay por ahí un documental que, por cierto, está en Netflix, por si lo quiere ver, que se llama The Farthest. ¿Sí? Este es un documental acerca de una sonda que mandó la NASA en 1977, que es el Voyager. Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Esta sonda salió en 1977, ¿y qué crees? Cruzó el sistema solar completito. ¿Sí? En el 2012 logró salir del sistema solar. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque nosotros hasta antes de esto decíamos, imaginábamos cómo era, sobre todo Neptuno y Urano, ¿sí? Y Saturno. No teníamos idea realmente cómo era, ¿sí? Decíamos que eran de una manera y empezábamos a hacer y a configurar el mundo basados en nuestras suposiciones. Porque la capacidad de los observatorios no nos permitía ver con suficiente cercanía el fenómeno para darnos cuenta realmente de qué estábamos hablando. Gracias a esta sonda que envían, pudimos por primera vez fotografiar casi, ¿no? En el equivalente a las atmósferas de estos planetas, con mucha exactitud cómo eran estos lugares. Entonces, ahí pudimos alinear lo que decíamos con lo que estábamos haciendo. Finalmente pudimos corroborar que efectivamente, ¿no? Estos planetas estaban configurados de una u otra manera. Y por ahí, si usted ve las fotos que ha enviado estas sondas, son sí, alucinantes. Realmente no teníamos idea de cuántas cosas tan bellas escondían estos misterios de estos planetas, ¿no? Si usted se fija, el resultado de haber puesto estas sondas en el espacio, el resultado de que Cristóbal Colón haya cruzado el mar y no se haya caído en un mundo rectangular, viene de las conversaciones. Viene del poder de las conversaciones. Cuando nuestro decir está alineado con nuestro ser, nosotros tenemos conversaciones bellas, conversaciones potentes, conversaciones coherentes. En su negocio, en su empresa, necesita empezar a practicar este tipo de conversaciones, conversaciones que sean coherentes, que estén alineadas con quien usted dice que es su empresa, con su misión y con su visión, ¿sí? Y entonces, en este punto, estamos a punto de meternos al hacer, pero antes de meternos al hacer, le recuerdo dónde estamos. estamos en un momento crítico donde la humanidad va a cerrar en la cortina del 2017 y le vamos a abrir la puerta al 2018. ¿Cómo lo vas a hacer con ese? ¿Qué vas a decir que eres en este nuevo año? ¿Qué necesitas dejar de hacer, ¿sí?, para ser más congruente? Esta es la fascinación que tenemos, la verdad, nosotros los coaches en la vida, para explorar esto con nuestros clientes, para mirar hacia el futuro, que por cierto no sabemos realmente cómo se va a desenvolver, pero queremos meternos, ¿no? A mí me gustaría escuchar a Roberto, a Laura o a ambos, qué van escuchando, ¿no?, de esto que les voy contando acerca de estas dos dimensiones, del ser y del decir. Del ser y del decir. Y bueno, pues yo creo, Gons, pues no me había yo puesto a reflexionar cómo voy a hacer, ¿no?, con ese, como tú dices, pues lo que viene de este año y los siguientes, ¿no? O sea, como que muy pocas veces, al menos en mi caso, sé de amistades que también, pues se ponen, no piensan realmente en ese ser, más bien piensan en el hacer. ¿Qué voy a hacer este año comparado con el año pasado? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué ya no quiero? ¿De qué me quiero deshacer? ¿Y qué quiero renovar, ¿no? Pero más que nada está en el hacer, más que en el ser, ¿no? Y bueno, pues el coaching, pues por supuesto, pone la mirada en nosotros y no en el exterior, que es lo que normalmente hacemos, ¿no?, de mirar hacia afuera. Entonces, pues me llevo con esta reflexión que tú nos das y que quiero compartir con nuestros amigos radioescuchas, es pues adentrarnos en nuestro ser y reflexionar sobre ese ser en quien nos estamos convirtiendo y más que nada alinear en quién quiero moldear a ese ser. A fin de cuentas, ¿dónde va a desembocar mi ser para que yo me sienta con esa coherencia y me sienta con esa plenitud, que a fin de cuentas es lo más importante en la vida, porque estamos haciendo, estamos diciendo para ser? Entonces, pues qué mejor que irnos al grano y ser, ¿no? Pero bueno, nos gana la guillotina. Nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Qué buena canción, Wheel in the Sky, esta canción de Journey, esto es de 1977. Que fue incluido en su cuarto álbum de estudio Infinity. Buena música, buen rock and roll, como siempre. Es martes, sí, pero mire, todo mundo anda en la calle comprando. ¿Ya compró usted para lo que va a hacer de cenar? ¿Ya tiene todo listo para la cena? ¿Qué va a hacer de cenar? Mire, nosotros vamos a aportar con un bacalao. Bueno, yo, porque tú no ayudas. Bueno, no se ayuda. Nosotros, mira, a tus espaldas doy el toque perfecto, así que... Sí, le das el... bueno, le da el sazón de la familia. Pero bueno, ya me estoy desviando. Déjeme darle una recomendación, platicarle de nuestros amigos de Grupo Modelo. Mire, en estos días, el 14 de diciembre, Grupo Modelo dio el banderazo oficial de salida a un embarque de exportación de cerveza producida aquí en nuestra, bueno, sí, yo le llamo nuestra planta cervecería yucateca, inaugurada el 8 de mayo de este mismo año, la cual cuenta con una capacidad productiva inicial de 7 millones de hectolitros anuales. Híjole, no me cabe en mí, me da overflow mi capacidad de pensar cuántos son 7 millones de hectolitros. El contenedor saldrá de Puerto Progreso y se dirige hacia Inglaterra. Esto es maravilloso. Con más de 1 millón de botellas de Corona hechas por manos yucatecas, lo que sería equivalente a entregar una Corona a cada participante del Maratón de Londres. Miren nomás, y Corona, la cerveza más vendida del mundo y hechas aquí en Yucatán. Así es de que, pues allá va con nuestro sello, con agua yucateca, como dicen, ya van a probar agua de pozo. Nuestros amigos ingleses van a adorar Yucatán. Enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo por estos avances y estos logros. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y en nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba con este tema. No, antes déjeme saludar a nuestro amigo Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Juan Carlos, gracias, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Y mire, déjeme decirle, yo voy a es la grabación de este programa, yo se lo voy a mandar a nuestros políticos, porque pues ahora hay muchos que están peleando porque se toman decisiones importantes el año que viene en nuestro país de elegir, pero yo le quiero dejar el mensaje de que busquemos en nuestros políticos esta coherencia de la que habla Gonzalo. Escuchemos con esa avidez de encontrar coherencia en ellos, porque eso va a ser una señal de que pueden ser buenos gobernadores. Y después tome usted su decisión para votar. En fin, no sé si me aloqué diciendo esto, pero no, de la coherencia creo que... Es muy buen consejo, Robert. ¿Con qué cerramos, Gonzalo, Laura? Gonzalo, por favor. Sí, pues nada más para dejar como muy clarito el tercer punto, el hacer, ¿no? El hacer habla del actuar, que nuestras acciones sean congruentes con lo de que decimos que vamos a hacer y con quien decimos que somos o con quien somos, ¿no? Y por cierto, fíjese qué interesante, como nosotros actuamos, tal como nosotros actuamos en las circunstancias de la vida, es como seremos recordados por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros empleados, nuestros colaboradores y nuestros socios. A la gente se le olvida mucho otras cosas, ¿eh? Pero la gente sí se acuerda de cómo somos o cómo éramos, cómo actuábamos con los demás. Entonces, por ahí hay algo interesante. El enviarlo, el no hacerlo o el saltarse esta parte puede realmente transformar muchísimo nuestra identidad. Entonces, yo le invito a algo muy simple. Para cerrar este ciclo, le invito a poner su atención en otros tres lugares, ¿sí? Aplíquele esto a su negocio, a su empresa, a su equipo, con su familia, pero sobre todo consigo mismo. Es algo muy simple que usted se va a sorprender que estos tres lugares que le mencioné le pueden ayudar a ser más coherente. El primero, respirar. Usted entiende que respirar nos mantiene vivos y además, fíjese, es gratis, ¿sí? No le va a llegar factura todos los meses como la gasolina o como otras cosas, ¿no? Porque respirar profunda y conscientemente le ayuda al correcto funcionamiento de sus órganos vitales, ¿sí? Entonces, le invito a eso, a sentirse plenamente vivo con la respiración. Respirar de manera superficial nos ayuda a no estar conscientes, a perder concentración, ¿sí? Y bueno, realmente respirar profundo nos permite inspirarnos. No lo digo nada más metafóricamente, también lo digo literalmente. Permite crear estos dos espacios. En otras palabras, respira con amor y con conciencia. Esto ya transforma nuestra coherencia. Número dos es la presencia. Fíjense, nosotros somos energía. Ahí donde se va nuestra energía, ahí se va nuestra atención y por lo tanto nuestra presencia se instala en ese lugar. Si usted practica el deporte de estar preocupado, le garantizo que vive preocupado. ¿Sí? Pero por supuesto. Es inevitable. No, es inevitable. Y además se nota. No, sacas se músculo nota. De estar preocupado además, todo el tiempo. Y además, a lo mejor ni uñas tiene, ¿no? Porque la preocupación es terrible, terrible, terrible. Entonces, yo le invito a que recuerde que usted pone muchísima energía preocupándose por cosas que no suceden. Le invito a estar en el aquí y en el ahora. A través de la respiración, si no llega, acuérdese, respire, tráigase a este lugar, a este momento. Es un acto muy sencillo, pero que realmente si usted se lo propone, usted va a traer toda su esencia. ¿Y qué cree? También se nota. Cuando usted está presente y respira profundo, se nos nota. El tercer lugar que me gustaría dejar aquí instalado es el movimiento. Fíjese que nosotros somos movimiento puro. Todo en nuestro paso por el mundo es movimiento, desde el momento de nuestra concepción. hasta después de la muerte, si es que no lo creman, ¿sí? Seguimos moviéndonos, seguimos descomponiéndonos. Hay movimiento en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Entonces, movernos con conciencia, con amor, con cuidado, con atención, nos identifica, se nos nota. Es un sello, ¿sí? Por ejemplo, ahora que vamos a entrar en este nuevo ciclo llamado 2015, desarrolla una práctica de movimiento que ames. 2018. ¿A dónde te me fuiste, Gonzalo? Nos retrocediste tres años, mi querido Gonzalo. Es una pequeña regresión. Sí, sí. Para ver. Se me hace que el año 2015 fue muy bueno para ti, por eso. Sí, no, ni me lo no, recuerdo. Ah, bueno, entonces. No. Pero era para ver si están todos atentos. Si estamos recibiendo, claro, sí. Era la prueba. Parece la presencia, ¿no? Se ve que sí estamos respirando. No, sí, sí, totalmente. Ahora que estamos entrando, ¿no?, en este momento, pensar en qué nueva práctica de movimiento puedo nutrir, puedo crear. Yo le invito a mis clientes y a las personas que están decididas y decididos a moverse del lugar, encuentra algo divertido, algo que no sea una rutina que te aburra, sino algo con lo que no te castigues, sino que sea una forma de moverte que te da paz, que te inspira, ¿no? Uh-huh. No sé, caminar en un parque, caminar por la orilla de la playa, ustedes que viven en este lugar maravilloso llamado Mérida, o nadar, correr, admirando a la gente que va en el auto, no importa, ¿sí? Estirarnos, pero buscar espacios donde nos movemos con conciencia nos permite crear un cuerpo más coherente, ¿sí? Un cuerpo que podemos habitar desde otros lugares. Entonces, estos tres lugares se combinan con los otros tres. Si usted se da cuenta, el ser, el decir y el hacer se casan muy bien con el respirar, con la presencia y con el movimiento. Esa es la idea, y en este ciclo que llamamos Navidad y Año Nuevo, ahora sí, 2018, yo le invito a decir y hacer todo eso que usted siempre soñó. Le recuerdo que usted es responsable de la ruta y los éxitos que va a cosechar en esta etapa. Y nada más usted. Así es. Y muchas gracias, Gonzalo. La verdad que unas palabras maravillosas, inspiradoras. Sobre todo, también prácticas. Pues no sé. Yo me acuerdo, y lo hemos platicado aquí en el programa, muchas veces en el buceo nos dicen, no se te olvide respirar, porque es la parte vital de todo esto. Pero bueno, mi querido Gonzalo, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden escribir, por favor? Por supuesto, en redes sociales, en @GonzaloCórdoba, en mi página de Facebook, @GonzaloCórdobaOficial, con WF, y en mi página de internet, por favor, visíteme en www.GonzaloCórdoba.com, Córdoba, en todos los casos, con V. Pues ahí está, te agradezco mucho, Gonzalo. Bueno, yo no me queda más que nos vemos el año que viene, pero te deseo una feliz Navidad, que te traigan muchos regalos Santa Claus y un feliz año y próspero año nuevo. Y gracias por estar aquí con nosotros. 2018, por cierto. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, vámonos. Gonzalo, gracias por estar con nosotros y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.